El propósito de esta comparecencia es informarles que en la mañana de hoy he comunicado a Su Majestad el Rey los cambios que he decidido introducir en la composición del Gobierno. Los cambios son los siguientes. Elena Salgado será vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda. Manuel Chávez será vicepresidente tercero y ministro de Cooperación Territorial.